Buen día, hermanos. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Apocalipsis 19:11 para llevar adelante nuestro estudio referente a las perfecciones de Dios. Venimos estudiando hasta acá y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué razón? Porque a través del conocimiento de Dios, las personas pueden entender cuán grande es el Evangelio del Señor Jesucristo. Tanto los creyentes como los incrédulos. Es decir, que el conocimiento de Dios también es aplicable para nosotros. ¿Por qué razón? Porque exalta la obra de Jesucristo y nos da un mayor entendimiento de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso, hermanos, es tan importante conocer a Dios. Y también para llevar adelante el trabajo de evangelismo, es muy importante el conocimiento de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar para ponernos en la mano de Dios. Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por este tiempo en el que tú nos permites compartir, estudiar acerca de ti, acerca de quién eres, oh Señor. Y encontramos tan glorioso este estudio, este trabajo de conocerte, porque a través de ello podemos entender tu obra, podemos ver mejor tu muerte y resurrección, podemos tener un mayor entendimiento para glorificarte, podemos ser a través del conocimiento de ti inclinados a la pasión por las almas, a un ferviente deseo de ti y de todas aquellas acciones que tú has mandado a tu iglesia y a cada uno de nosotros, ya que guardando esas acciones, guardando tus mandamientos, podemos estar en tu amor. Dirige este mensaje, por favor, Señor, ya que no soy digno de hablar ni de pensar en ti. Ayúdame, Señor, y sé en nosotros para aprender más acerca de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Apocalipsis 19:11 nos dice: Juan en la visión ve el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Vamos a estudiar acerca de la fidelidad y la veracidad de Dios. Dios es fiel y verdadero. Este pasaje, que lo hemos estudiado en mayor profundidad con el hermano Gabriel, hace referencia a la venida gloriosa del Señor Jesús para aplastar a sus enemigos y establecer su reino en la tierra. Leemos el nombre del jinete que está montado en el caballo blanco, que es fiel y verdadero. Y las escrituras posterior a esto, hasta el versículo 16, nos revela por medio de elementos cuál es el carácter del fiel y verdadero. ¿Para qué Dios nos revela eso? Para que le conozcamos más, para que tratemos de vislumbrar quién es Dios para alabarle y glorificarle. Entonces, vamos a considerar, a ver, qué es lo que Dios quiere que veamos, ¿sí? Acerca del fiel y verdadero. Le voy a pedir a mi hermano si podemos ver. Aquí hay un cuadro descriptivo referente al versículo, desde el 11 al versículo 16. Primero nos dice que Él es fiel y verdadero y nos da una serie de cualidades acerca del fiel y verdadero. ¿Sí? Como ustedes ven acá. La Biblia dice que con justicia juzga y pelea. Dios va a destruir todo aquello pecaminoso para establecer un reinado de justicia porque Él es un juez justo. Recuerden, hermanos, este versículo hace referencia a la venida de Cristo gloriosa para destruir a sus enemigos y establecer su reino. Ese sería el contexto. Nos dice las Escrituras que tiene ojos como llama de fuego, sus ojos eran como llama de fuego. Él tiene el poder para escudriñar y detectar toda maldad a fin de juzgarla. Por eso Él es omnisciente y poderoso, es la otra cualidad que nos muestra. En su cabeza muchas diademas. Esto hace referencia a que Jesucristo lleva la diadema de la realeza. Eso habíamos visto con nuestro hermano Gabriel, que hablaba de dos coronas, por así decirlo. Bueno, esta es la corona de la realeza, la diadema de la realeza. La otra era la de la victoria, si recuerdan lo que había predicado nuestro hermano Gabriel. Bueno, esto hace referencia a que Dios es, o a que Jesús, ¿sí?, el jinete que está en el caballo blanco, es rey. Continuamos. Tenía un nombre escrito que solo él conoce. Esto no puedo decir nada al respecto, pero sí, lo único que nos muestra las Escrituras es que solo Cristo sabe. Es decir, que Él es omnisciente, solo Él sabe el nombre que tenía escrito. Está vestido de una ropa teñida en sangre, lo que representa la sangre de sus enemigos luego de ser pisoteados por la ira de Dios para establecer su reino. Acá nos muestra la ira de Dios contra la maldad, contra todo aquello que Él aborrece y que no se ajusta a su reinado de justicia. Su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la ejecución de todo lo que Dios va a hacer. Por medio de Jesús, Dios llevó a cabo su obra en la cruz. Es el accionar de Dios a través de Jesucristo. De su boca sale una espada aguda. Podemos ver acá el poder de su palabra. El poder de su palabra para herir a las naciones y regirlas con vara de hierro. Y en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso también estuvimos estudiando en esta semana, día martes, respecto de que Dios es el supremo gobernante. Es el soberano, está sobre todo. Todo tipo de rey o de señor se deben sujetar a Él. Bien, hermanos, entonces Dios a través de su palabra nos quiere mostrar quién es Él. ¿Sí? Vimos algunos atributos que hacen referencia a Jesús, ¿sí?, y que expresa un nombre acerca de Él. ¿sí? Que se llama fiel y verdadero, ¿sí? Y vemos a lo largo de las Escrituras que los nombres quieren comunicar algo de quienes lo poseen, ¿sí? Significa algo y comunica algo de quien lo posee. Es por eso que vamos a estudiar, a inmiscuirnos en la fidelidad y la veracidad de Dios. Dios es verdadero. ¿Por qué razón Dios es verdadero? La definición de la palabra verdadero, que nos muestra el diccionario, dice que contiene verdad, que es real, ¿sí? ¿Y qué es la verdad? La conformidad de las cosas de acuerdo al concepto que de ellas forma la mente. Ahora, acá yo le agregaría algo más, que esto dice el diccionario, pero en realidad, conforme a la Biblia, la verdad sería la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas expresa Dios. Y eso es lo que vamos a ver respecto de el Dios verdadero. Entonces, hermanos, recuerden que Dios es verdadero, es que contiene la verdad y que es real. Jehová es el Dios verdadero. ¿Por qué razón? Vamos a ir a Jeremías 10. Jeremías 10, 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay en ella y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. Lo que nos muestra el texto acá es que Dios es el Dios verdadero, que es real, y que todos los demás son dioses falsos o son ídolos creados por la invención o la imaginación de los seres humanos. Recordemos que la verdad, como dijimos, hace referencia a un concepto, ¿sí?, que se tiene de algo. ¿Quién es el que establece el concepto del Dios verdadero? Dios. ¿Dónde están expresados? En las Escrituras. Nosotros no tenemos la capacidad para poder establecer un concepto referente a Dios, porque es mucho más alto que cualquier pensamiento humano. Entonces, el concepto correcto va a estar definido por Dios. Dios es el verdadero. Dios es vivo y Dios es Rey eterno. Y vemos acá cuál es el concepto y la descripción referente al Dios verdadero. Le voy a pedir a mi hermano que veamos el siguiente cuadro. Un cuadro similar, tomado de este pasaje de Jeremías 10, del 10 al 15, nos refiere, nos sigue dando cualidades que, si comparan el cuadro expresado de Apocalipsis, son las mismas cualidades, porque nos estamos refiriendo al mismo ser, a nuestro gran Dios, a quien sea la gloria y la honra, por quien es Él. Nos dice la Escritura que Jehová es el Dios verdadero. Entonces, acá nos expresa que Él es verdadero, ¿sí? Que todos los demás son falsos, Él es el Dios y único y verdadero. Él es Dios vivo. Alguien vivo es alguien con quien nos podemos relacionar, alguien con quien está con nosotros, quien pasa tiempo con nosotros, con quien podemos hablar, a diferencia de cualquier Dios que crea tanto religiones como hombre. Dios es un Dios vivo, y esto expresa el texto, es Rey eterno porque reina por toda la eternidad. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. La ira de Dios produce un efecto de temor de tal manera que nadie puede sufrir su intenso enfado contra la maldad. La indignación es eso, el intenso enfado contra la maldad. Intenso enfado sería la... Esto nos muestra la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra la maldad y contra el malo. Hizo la tierra con su poder. Es un creador omnipotente. Dios tiene el poder para crear todo. El que puso en orden el mundo con su saber. Y continúa diciendo que extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Lo que nos muestra la sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere la Escritura cuando quiere expresar la sabiduría de Dios? Es la capacidad que Dios tiene para tomar decisiones sabias y ejecutarlas. A eso se refiere la sabiduría, y se evidencia por medio de obras. Hablábamos esta semana de que cuando Jesús le hablaba a los fariseos, le decía que su sabiduría va a estar demostrada por sus hijos, que está en Mateo. Eso es decir que la sabiduría está demostrada por el accionar. En este caso, el hijo, el andar del hijo habría demostrado la crianza o todo lo que el padre habría enseñado. Entonces, de esa manera se podía establecer que es que Dios es, que una persona era sabia. De la misma manera, vemos que Dios es sabio por todo lo que hizo, por la manera en que Él ordena el mundo, y como dice acá, extiende los cielos, cómo toma la decisión para producir muchedumbre de aguas, hacer subir las nubes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está demostrada su sabiduría, siempre conforme a su carácter y siempre conforme a su ley. Y en el versículo 15, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Dios castigará a todos los dioses falsos, a todos los impostores y a todos aquellos a quienes siguieron la mentira. Amén, hermanos, y esto es un Dios justo. Considero estos cuadros de suma importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque nos llevan a estudiar a Dios, para glorificar a Dios. Dios es el verdadero y todos los otros dioses son falsos. Vemos a lo largo del mundo, hay países donde hay dioses que son animales, como en India, como en China, que tienen un dios que es un elefante o una mujer con un montón de brazos y demás. Lo que tenemos nosotros acá más cercano, por así decirlo, de ídolos, de aquellos que no son dioses, por ejemplo, tenemos lo que crea la religión católica, ¿sí? Que crea que ha creado una imagen de una virgen, ¿sí? Que tiene poder, ¿sí? De hecho, la llaman corredentora junto con Cristo. O sea que, de alguna manera, ella redimió también al mundo. Eso es una terrible blasfemia contra el evangelio de Jesucristo, pero es un Dios creado, es un Dios falso, los santos a los cuales hacen referencia, que supuestamente uno puede orar y lleva las oraciones a Dios, también es otra blasfemia, porque el único camino para llegar a Dios es Jesús. Esos son los dioses que podemos ver en las religiones, en los testigos de Jehová, también crearon un Dios que no es Jesús. Otra blasfemia, pero ahí tienen un, al igual que las otras religiones, tenemos que tratar de mirar en cierto modo con amor para ir a predicarles el Evangelio, para hacerles ver su error, o para que cuando toquen la puerta, hablarles con amor. Uno a veces quiere sacarlos por las cosas que dicen, pero tenemos que ser inteligentes y predicarles el Evangelio, porque están tan perdidos como aquel que no es testigo de Jehová o como aquel que no es católico, pero también no cree en Jesucristo. En el mundo evangélico también se han creado dioses, el dios del dinero, ¿sí? Por lo cual, un medio por el cual muchas personas, ¿sí?, están a cargo de un grupo de gente, roban a la gente. Ese es otro dios creado por la invención humana, un dios falso que usa las escrituras a su conveniencia para robarle a la gente, para hacer, crear una expectativa de prosperidad en cuanto a la salud, o crear una expectativa de un milagro, lo que hace que las personas se centren o se enfoquen en eso y no se enfoquen en el Evangelio, en Dios, en el Señor Jesús. Pero Dios es un Dios real, hermanos. Nos podemos relacionar con Él, podemos hablarle, le podemos contar nuestras cosas, podemos pasar tiempo a solas con Él, podemos ir a nuestro cuarto de oración y estar allí con Él. Es un Dios vivo, es un Dios real, a diferencia de los dioses de las religiones o los dioses del mundo, que no pueden hablar, que no pueden mirar, que no pueden estar con las personas, porque son falsos. Y como dijimos, hermanos, ¿quién establece el concepto correcto del Dios verdadero? Dios mismo, por medio de su palabra. Por eso es importante que recurramos de manera constante a las Escrituras para conocer quién es el Dios verdadero, para recibir una revelación de quién es el Dios verdadero, y de esa manera también vamos a recibir de parte de Jesús una revelación de, en cuanto a la experiencia, ¿sí?, de el Dios verdadero. Pero ¿quién establece el concepto? Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para establecer un concepto tan elevado. Es lo que nos muestra las Escrituras. Y tan amoroso es Dios, o podemos glorificar a Dios en el sentido que Él nos abre los brazos por medio de Jesucristo para que nosotros podamos comprender ese concepto de Dios y podamos experimentarlo, lo podamos conocer, inosco, relacionarnos con Él, saber. Si la Escritura me dice que Él es santo, yo me relaciono con Él y voy conociendo que Él es santo. Entonces, por medio de Jesús, nosotros tenemos ese deleite de relacionarnos con Él. Por eso es el Dios verdadero. Nosotros no lo podemos definir, y gracias a Jesús, Él nos puede capacitar para reconocerlo como Dios, porque ha implantado en nuestras mentes un reflejo de su propia idea de lo que debe ser el Dios verdadero. Juan 17:3 nos dice, seguramente se lo saben de memoria, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, por medio de conocer a Dios, nosotros hemos entendido el Evangelio. Nosotros hemos podido creer en Él. Y a través de su Evangelio hemos adquirido vida eterna y por toda la eternidad continuaremos día a día conociendo a Dios. Por eso dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por medio de Jesús vamos a conocer al verdadero Dios. Por eso es importante el Evangelio, hermano. Porque aquel que no tiene a Jesús no lo puede conocer. Entonces, es tan importante para nosotros el Evangelio para seguir conociendo al Dios verdadero y viviendo con el Dios verdadero que es real. Y es tan importante para aquel que no conoce a Dios el Evangelio, porque a través del Evangelio puede conocer a Dios, a través de Jesús, el único camino para llegar a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que podemos vivir con Él, relacionarnos con Él, hablar con Él, estar con Él. Gloria a Dios. Y vamos a continuar hablando acerca de el Dios fiel. ¿Qué refiere la Escritura cuando hablamos acerca del Dios fiel? Dijimos por un lado que Dios es el Dios verdadero y quien establece el concepto es Dios mismo, el concepto correcto de el Dios verdadero. En esta parte de la definición, las palabras de Dios son a la vez verdad y la norma suprema de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es confiable y fiel con todo lo que dice y en todo lo que hace, es decir, en todas sus palabras. Nosotros podemos descansar y confiar en Él y en todas sus palabras, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer de manera incondicional. ¿Qué nos expresa el diccionario? Fiel, que guarda fe o que es constante en sus afectos, que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Hermanos, todo lo que Dios ha dicho, todo lo va a hacer y eso es un tremendo consuelo, porque si Dios dijo que nos va a salvar, Él nos va a salvar. Si usted es salvo hoy y por algún motivo Dios no quiera, usted llega a alejarse algunos días de la iglesia, por ejemplo, por un mal, algo que le pasó, y después regresa, Dios ya lo salvó, pero Dios quiere que estemos al lado de Él siempre. Él, quien Él ha dicho que Él que es salvo, es salvo. Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces dijimos, hermanos, que todas sus palabras son verdad. Salmo 12:6, referido a que cuando Dios habla siempre dice la verdad, nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es pura, hermanos. Y Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto quiere decir, hermanos, que mientras más nos acerquemos al conocimiento de Cristo, mientras más cerca estemos de los conceptos que Él expresa en las Escrituras, más correctos vamos a estar en la verdad. Por ejemplo, hay personas que estudian y hacen investigaciones. Investigaciones de cualquier ámbito. Aquellos que investigan pueden ocupar cualquier fuente, pero más cerca de la verdad y de lo correcto van a estar mientras más se acerquen a las definiciones que Cristo, a través de las Escrituras, dan de cualquier tema. Entonces, uno podría comprobar cualquier cosa de cualquier tema referido conforme a las Escrituras. Mientras más se acerque alguien al concepto de Cristo, de cualquier tema, más cerca va a estar de la verdad. Por eso todos los descubrimientos o cosas que salieron respecto a la ciencia y demás coinciden con las Escrituras. A todo aquello que es correcto coincide con las Escrituras. El tema es que las Escrituras ya habían sido miles de años antes escritas, pero bueno, el hombre de manera particular buscaba por otro lado. En Hebreos 6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Esto revela que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y al ser Dios omnisciente, Él sabe todas las cosas de manera perfecta e infinita, por lo cual Él no se va a equivocar. Nada lo va a sorprender. Es decir, que su percepción del Dios verdadero y de todas las cosas que hay es correcta y es perfecta. Amén, hermanos. Mientras más cerca estemos del pensamiento de Dios, más cerca vamos a estar de la verdad, de lo correcto. Esa es una parte de lo que nos enseña las Escrituras acerca de Dios fiel. Pero también nos dice, vamos a ir a Deuteronomio 7:9. Por un lado teníamos que su palabra es la verdad y que Él va a hacer lo que su palabra ha expresado. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces, la fidelidad de Dios hace referencia a guardar el pacto. Por medio de la fidelidad de Dios, el pacto que Dios ha hecho, Él lo va a guardar, tal cual como lo ha hecho. Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Entonces nosotros podemos confiar en Él y estar seguros de que todas sus promesas para con su pueblo se van a cumplir. El versículo de referente a que está en Lamentaciones 3:22-23, que es muy conocido, nos dice, Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En referencia al pacto que Dios hace, que ahora vamos a hacer mención de ello, Dios promete amar a su pueblo. Y el amor, aunque el amor que es incondicional, se va renovando cada mañana, como expresa este texto. La palabra, vamos a ir, estábamos en leyendo Lamentaciones. Lamentaciones 3, Aquí en Lamentaciones, si bien se usa la palabra misericordia en el versículo 22, misericordia en dos oportunidades, la primera palabra es gesed en hebreo, ¿sí? Refiere a un amor constante y a un amor que nunca cambia, un amor inmutable. La palabra misericordia. La segunda palabra hace referencia a bondad. ¿Sí? Entonces, las misericordias y las bondades de Dios son nuevas cada mañana. Y acá podemos ver que Jeremías viene hablando acerca de Dios, o sea, está escribiendo acerca de Dios, ¿sí? Él expresa que cómo es la misericordia de Dios, cómo es la bondad de Dios, y automáticamente alaba a Dios, porque dice, grande es tu fidelidad. O sea, que la teología que Jeremías está expresando automáticamente se convierte en una alabanza en el versículo 23. Es decir, que la teología pasa a ser una doxología, una alabanza en el versículo 23. Y es lo que nos debe llevar a nosotros, hermanos, a medida que vamos conociendo a Dios, a medida que vamos estudiando quién es Dios, que vamos comprendiendo quién es Dios, nuestra teología se debe convertir en una doxología, en una alabanza a Dios. Esta clase de amor, ¿sí?, que nos muestra su misericordia y su bondad cada día, se encuentra enraizada en el pacto de Dios con su pueblo. Dios hizo un pacto, hermanos, que es un pacto, es una promesa, hay un montón de doctrinas y cuestiones al respecto, en síntesis, es una promesa de Dios sellada con su juramento. Eso es un pacto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto con su Hijo que habría de darle un pueblo al cual habría de amar con un amor gesed, como dijimos, es decir, constante e inmutable, y lo selló con su juramento. Este amor, ¿sí?, de Dios constante es incondicional, independientemente de cómo fue actuando el pueblo de Israel, independientemente de incluso cómo nosotros hemos actuado, Dios prometió que iba a amar incondicionalmente a su pueblo. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. Por medio del pacto, Dios prometió darle a su Hijo un pueblo, y en ese pueblo estamos nosotros incluidos. Ese pueblo pecó. Nosotros, antes de llegar a Dios, vivíamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, de igual manera, decidió amar a su pueblo y envió a su Hijo a morir en la cruz. En la cruz, Él tomaba el castigo por nuestros pecados, y toda la ira de Dios caía sobre Él en lugar de caer sobre nosotros, para que todo aquel que se arrepienta y crea pueda ser salvado. Ese es el amor demostrado de Dios en Jesucristo para con todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y ese fue su pacto. Su pacto incondicional. por medio de la obra de Jesucristo, mostrando por medio de Jesucristo, mostrando por medio de su obra y por su accionar diario, cómo son nuevas sus misericordias cada mañana, cómo son nuevas sus bondades cada mañana. Por eso, hermanos varones, Dios es el modelo del marido, ¿eh? De aquel que hizo un pacto, y un pacto incondicional, y lo va a cumplir y lo debe cumplir. Nuestro modelo de marido, de esposo, es Dios. Yo traje acá, para hacerlo gráfico, nuestros votos con mi esposa. Acá yo hice un pacto donde yo dije que amaría a mi esposa en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, etc. Pero en ningún lado yo veo acá escrito que voy a amarla si ella me trata bien, y que no la voy a amar si me trata mal, o que voy a amarla si me hace la comida o si no me hace la comida, o voy a amarla si, poniendo alguna condición. No, yo digo, te voy a amar, punto. De la misma manera, así como Él es el modelo del pacto, de la misma manera, es lo que nosotros debemos seguir. La diferencia es que nosotros fallamos. Pero Él no falla, y Él cumple lo que promete. Primera de Corintios 1:9, respecto a la fidelidad, a que Dios es fiel, nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya decidió quiénes iban a creer. Y nosotros estábamos en ese plan. Y Él tenía decidido quién iba a creer, ¿sí? Él ya sabía. Entonces, fiel fue Él para en el año determinado, en el día determinado, usted creyera en Él. Y probablemente usted le deshonró, nosotros le deshonramos antes de llegar a creer en Él. Pero sin embargo, Él ya tenía previsto que un día íbamos a creer en Él e íbamos a estar en la comunión con su Hijo Jesús. Entonces no dependió de si usted era muy pecador o no era, o no, digamos, sino del cumplimiento de su pacto. En el Salmo 23, el versículo 6, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo que refiere en ese texto es que me perseguirá el bien y la misericordia. Y haciendo referencia a la fidelidad, que las bondades de Dios y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, podemos decir lo que dice la canción, que la fidelidad de Dios me persigue. Me persigue la fidelidad de Dios. Y yo acá quiero hacer referencia a una experiencia personal. Hay alguien que dijo que podemos ver la fidelidad de Dios para atrás. Me parece que está bien, digamos, pensarlo así. Porque, como decía, Dios ya tenía establecido que nosotros íbamos a creer en Él. Los creyentes iban a creer en Él en el día y la hora determinado. Es decir, que previo a eso, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y deshonrando a Dios de una manera tremenda. Unos años atrás, bueno, previo a decir esto, si cualquiera de nosotros antes de haber creído en Cristo, hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados, iríamos directamente al infierno a ser condenados por toda la eternidad. ¿Sí? Esa es la realidad, digamos. Hace unos años atrás, yo iba en mi auto manejando y tuve un accidente muy fuerte. Tuve un accidente en el cual choqué contra un camión de costado. Fue tan fuerte que salí disparado, digamos, y en el auto di tres vueltas. La parte de arriba del auto era todo de vidrio. Y bueno, por la bondad de Dios, el vidrio se resquebrajó todo, pero no se despedazó. Y de las partes del auto, la parte de atrás se despedazó toda y la parte del costado también. Se acható un poco, pero mi parte quedó intacta. Bueno, yo recuerdo haberme tomado esa situación no con miedo, porque yo pensaba en ese momento que yo era creyente. Pasaron los años y hace poco tiempo, a finales del 2019, me convertí en el Señor. En el 2018 escuché acerca de Dios, escuché el Evangelio, me enseñaron en esta iglesia el Evangelio, pero a finales del 2019 yo me convertí, hubo una conversión. Y días posteriores, pensando en esta situación, yo pensaba en que si ahí yo moría, iba al infierno, iba a ser condenado, iba a vivir una eternidad sin Dios, encima pensando equivocadamente que yo era creyente. Les cuento esto, hermanos, para que usted piense en su vida, que si usted hoy es creyente, la fidelidad, cada vez que usted pecó cuando no era creyente, la fidelidad de Dios lo estaba persiguiendo hasta que en el momento determinado por Dios usted acceda a confiar en Jesucristo. Es tan grande la fidelidad de Dios que pasó por alto nuestros pecados y Dios mismo se hizo hombre para padecer en la cruz el castigo por nuestros pecados. Hermano, es tremendo pensar que mientras nosotros deshonrábamos a Dios con actos de terrible desobediencia, con actos que Dios aborrece, con actos que si nosotros recibiríamos, quizás nos vengaríamos. Pero Dios mostró su fidelidad, mostró su misericordia, mostró su bondad. Cada día de nuestra vida nos perseguía con su fidelidad, su fidelidad me persigue y nos ha salvado. Gloria a Dios por su fidelidad, hermanos, porque nos muestra su bondad, su misericordia, las cuales se renuevan cada mañana. Hasta el día de hoy, quizá podemos llegar a pecar, pero Él nos ofrece la cruz para ir de rodillas y confesar nuestros pecados. Y como expresa el texto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz, a eso refiere la justicia. Él murió en la cruz cargando nuestros pecados y fue sentenciado y condenado en nuestro lugar, de manera en que si vamos a la cruz, Él es fiel a su pacto, fue condenado y todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Recuerda, hermano, Dios fue fiel cuando usted era infiel. Primera de Juan 1:9, dijimos recién, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos lleva a la cruz, hermano. Cada vez que cometemos un acto de desobediencia contra Dios, tenemos que venir a la cruz. Y Él nos promete que nos va a limpiar. Y eso es algo también para nosotros glorioso, que habiendo creído en Cristo, que habiéndonos Cristo extendido su brazo misericordioso, también por su fidelidad, por el pacto que Él hizo, Él nos guarda de toda la maldad. Nos da herramientas para que nosotros podamos soportar la tentación, salir de cualquier tipo de prueba, hacer la voluntad de Dios, no porque haya algo de fuerza o de cualidad o de virtud de nosotros, sino porque siendo fiel a su pacto, Él proveyó las herramientas de la gracia para que nosotros podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Vamos a ver los textos. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. En su fidelidad, Dios nos da las herramientas para vencer al maligno. Él nos acompaña en nuestras pruebas. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él, hermano, va a preparar a su esposa, va a preparar a la iglesia para presentársela pura, santa, sin mancha, sin ninguna arruga, por medio de su fidelidad. Por eso, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Aunque haya días, hermanos, que nos desanimemos, aunque haya días que por algún motivo tenemos algunos hermanos que no están viniendo a la iglesia, siempre los recuerdo, pero la fidelidad de Dios los va a perseguir. Va a haber alguien que Dios va a mandar gente a hablarles, van a estar en la calle y van a escuchar a alguien predicando el evangelio. Dios va a estar constantemente haciéndolos pensar. La fidelidad de Dios los va a perseguir para que vuelvan. Si alguna vez experimentó, puede asentir que es una realidad, que la fidelidad de Dios persigue a las personas. Ya finalizando, la Escritura nos dice que la fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Salmo 36:5. En el Salmo 98:8 nos dice que la fidelidad de Dios rodea a Dios. En el Salmo 117:2, que la fidelidad de Dios es para siempre. En el Salmo 119:90, que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Y como vimos en Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Que podamos vivir considerando, vivir nuestra vida cristiana considerando la verdad, que Dios es verdadero y que Dios es fiel. Y sepa, la fidelidad de Dios lo va a perseguir para que se acerque más a Dios, para que busque más a Dios, para que si se desvía lo va a llevar al camino correcto, a la senda angosta. Su palabra es verdad. Nosotros, por la fidelidad de Dios, debemos estar predicando la verdad. Entonces, hermano, cada vez que usted predique el evangelio, sepa que la fidelidad de Dios lo está llevando a usted a predicar el evangelio. Y por la fidelidad de Dios, vamos a estar estudiando el evangelio para vivir el evangelio y para predicar el evangelio. Amén, hermanos. Paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Que Él nos ayude.